Personalidades extranjeras veneran al dirigente Kim Jong-il más ardientemente cuanto pasa el tiempo. El presidente de honor de la Unión de Comunistas de Bulgaria dijo en una ocasión: al margen de la dirección de su excelencia Gran Kim Jong-il, Corea no puede ostentar hoy su poderío de Estado Socialista del Juche. Él convirtió a Corea en un baluarte inexpugnable monolíticamente unido, ejerciendo su original política de Songun durante más de medio siglo. Por otra parte, el presidente del Comité Preparatorio de Myanmar por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017 expresó como sigue: en ocasión del quinto aniversario del fallecimiento de Su Excelencia Kim Jong-il, le rindo el más sublime homenaje. En el corazón de la humanidad progresista del mundo vive siempre el dirigente, quien trabajó incansablemente para construir la nueva sociedad en que esté realizado el ideal de la independencia, la paz y la amistad. El presidente del Consejo Supremo del Neopartido Socialista de Rumanía subrayó a su vez: el dirigente Kim Jong-il publicó la obra maestra «El socialismo es ciencia», para comprobar la justicia y la veracidad del socialismo como ciencia y la indispensabilidad de su victoria. La obra es un manual valioso de la humanidad progresista del mundo que aspira al socialismo, y seguirá siendo su guía programática.